Para hacer ese tema está bueno. Yo tengo un tema mejor. Marcá, Rubén. La que no está, la que me abandonó, y me juraba amor todos los días. La que se fue, sin siquiera me dio. La que creí que por mí, el amor moría. La que nunca la vida tendrá, que la ame como la amé yo. Cada día ponía en sus manos una bella flor, una hermosa poesía. La que me hace mal, la que me lastimó, la que me destrozó toda la vida. La que intenté olvidar y no consigo hoy. La que me hace llorar, la que mentía, la que mentía. Se fue sin siquiera un adiós. La que creí que por mí de amor moría. La que nunca la vida tendrá, que la ame como la amé yo. Cada día ponía en sus manos una bella flor, una hermosa poesía. La que me hace mal, la que me lastimó.